Semana Friki en la FLM. Radionovelas de hoy y de siempre. Buenos días, queridos oyentes de la FLM Radio. Hoy os habla Ana Martín en directo desde la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Os saluda Esther Díez al control técnico. Con motivo de la Semana Friki tenemos preparados unos programas especiales donde conoceremos más sobre los seriales y las radionovelas que marcaron la historia de la radio de España. En los 40 y 50 jugaron un papel principal en los hogares. Era una época dura, de posguerra y pobreza, y estas emisiones ayudaban a los españoles a evadirse de la realidad. Suponían un gran espectáculo barato y accesible a toda la familia. Durante todos los días de la semana escucharemos un capítulo de una de las radionovelas de esta época y emitiremos dos capítulos de un serial de ficción sonora moderno. Se trata de Deluxe Vuelve al Pueblo, realizado por Toña Medina en 2010. Este serial de ciencia ficción lo componen 10 episodios que puedes escuchar a lo largo de los diferentes programas que haremos hasta hoy, martes 23. Hoy es el último programa de esta Semana Friki y por fin descubriremos qué es lo que pasa en Lugo. Además, en este último programa escucharemos el famoso serial Amarrosa. Originalmente estos capítulos eran de 25 minutos, pero como simplemente queremos presentar una muestra de lo que eran los míticos seriales, acortaremos este capítulo y emitiremos una pequeña muestra. Amarrosa fue un serial radiofónico transmitido a diario a las 5 de la tarde por la cadena SER y estrenado en 1959, con guiones de Guillermo Sautier Casaseca y Rafael Barón. Fue uno de los seriales radiofónicos españoles más escuchados por la sociedad española a finales de los 50. El serial narraba las desventuras de Rosa Alcázar, quien ante la perspectiva de una presunta muerte inminente propone algo milagroso al médico que le atiende: dar a su hijo vivo y sano al matrimonio que acaba de perder al suyo, los de la Riva, una familia acaudalada. Será un secreto entre Rosa, el médico y el marido de la mujer que acaba de dar a luz a un bebé muerto. Esta no debe saber la verdad. Rosa no muere, pero deberá olvidar al niño nacido de sus entrañas, que recibirá a cambio todo lo que ella no puede darle: una carrera, dinero, posición. El amor de esa madre finalmente le llevará a colocarse como ama de cría de la familia y al servicio de su hijo, un joven malvado, rico y ambicioso que le hace la vida imposible. Ella lo soporta todo con gran resignación y guarda silencio hasta que consigue que el amor hacia su hijo triunfe sobre todas las cosas. Las voces que daban vida a los protagonistas de esta radionovela eran Julio Varela, Juina Ginzo en el papel de Amarrosa, José Fernando Dicenta y Matilde Conesa, entre otros. La versión teatral se estrenó el 29 de marzo de 1959 en el Teatro Arriaga de Bilbao. En el 60, León Klimowski rueda, bajo el mismo título, la versión cinematográfica protagonizada por Imperio Argentina. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento del primer capítulo de Ama Rosa. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa. Con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca, la obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española, con Julio Varela como narrador y la colaboración extraordinaria de Pedro Pablo Ayuso. Ama Rosa, el éxito más rotundo y grandioso de Guillermo Sautier Casaseca y Doroteo Martí en todos los teatros de Sudamérica, que ahora deslumbrará en los escenarios españoles con su presentación fastuosa y sorprendente. Ama Rosa, con montaje musical de Rafael Trabuchelli, dirigida por Guillermo Sautier Casaseca. Lejos de las salas generales, en otro pabellón del hospital, estaba la habitación que Enrique Bertrán ordenase preparar para la mujer de su amigo. Había cerrado la noche, pero en aquel cuarto lucía únicamente una lamparilla puesta bajo una imagen de la Virgen del Carmen. A su resplandor parecían lívidos los rostros de Antonio Belarriba y doña Isabel, inclinados sobre la cama. Amparo yacía entre las ropas revueltas, crispadas aún sus facciones por el último gesto de dolor. Cualquiera hubiese pensado al verla, demacrada, pálida, inmóvil, que había muerto en el momento supremo. Ella vivía, sin embargo. Era su hijo, aquel hijo fervientemente deseado, quien no había podido resistir la prueba. Tardará en recobrarse. Deberíais descansar. ¿Descansar? ¿Qué le diremos? No abra los ojos cuando pinte. Hija mía. Tenemos que ocultarle la verdad mientras no sea posible, Antonio. Tu mujer está muy débil. ¿Y si le confesamos que su hijo ha muerto? ¿Cómo vamos a engañarla? Querrá ver al niño. Lo importante ahora es ganar tiempo, doña Isabel. Esperar a que Amparo esté más fuerte. Ya veremos qué historia inventamos para calmar su ansiedad, su extrañeza. Estaré aquí otra vez antes de que recobre el conocimiento. ¿Te vas, Enrique? Por unos minutos. El deber me reclama. Se trata de la enferma de que te hablé. Está peor y quiere verme. Pobre mujer. Ella, que podría ser feliz con su hijo. Por favor, Enrique, procure no tardar. Usted debe estar aquí cuando Amparo abra los ojos. Le necesitamos los tres. No se preocupe, doña Isabel. Confíe en mí. Antonio se había arrodillado junto a la cama y doña Isabel, al acercarse, creyó que estaba rezando. No tardó en advertir que era su mujer a quien el muchacho se dirigía, como si ella para oírle. Amparo, tienes que vivir para mí, ¿comprendes? Para mí. He sufrido tanto esta noche. Quiero. Necesito llorar. Y no puedo hacerlo. Pero tú no desesperes, amor mío. Dios nos dará otro hijo. Y aunque esto no suceda, seremos igualmente felices. Yo te necesito, Amparo. Te necesito. No me dejes. No me dejes. Rece también por mí, Isabel. Yo no puedo. No puedo, Dios mío. Enrique Bertrán cruzó los solitarios corredores del hospital y llegó a la sala donde Rosa estaba guardándole impaciente. Sor María le salió al encuentro. Por fin, doctor. Esa pobre mujer no deja de llamarle. ¿Cómo está? Muy mal. No creo que pase de esta noche. La mujer le vio acercarse y se incorporó sobre un codo, llenos de lágrimas sus ojos. Doctor, doctor. Vamos. ¿Qué le ocurre, mujer? Si su hijito pudiera verla, se avergonzaría de usted. Escúcheme, por favor. Tengo que hablarle. Dígame lo que sea. La escucho. Acabo de confesar y comulgar. Pero aún así, no me siento tranquila. Debo hacer algo más, doctor. Algo que no sé. Es tan difícil para una madre llegar a decir ciertas cosas. No se estire, Rosa. Hable con tranquilidad. Nadie nos escucha, ¿verdad? Nadie. Las hermanas se han ido y los otros enfermos duermen ya. Doctor, ¿es usted cristiano? No se ofenda por mi pregunta. Sé que no tengo derecho a hacerla, pero es por mi tranquilidad. Contésteme. ¿Es usted un buen cristiano? Si no lo fuera, Rosa, hubiese Dios guiado mis manos cuando vino al mundo su hijo. A él le pido que no me abandone nunca en tales trances. Y el Señor me ayuda siempre. Su hijo nació hermoso. Pobre hijo mío. No debe excitarse, Rosa. Se fatiga. Sé que mi vida se acaba, doctor. Nadie llorará por mí. Cuando murió mi marido, quedé sola en el mundo. sola con el hijo que esperaba. ¿Qué va a ser de él ahora? ¿Dónde le llevarán? ¿Debe usted desechar esos pensamientos, Rosa? No está tan grave como se figura. A decir verdad, hoy la encuentro mejor. No, doctor. Todos sabemos que voy a morir. De nada sirven en estos momentos las mentiras piadosas. Por eso le ruego que me ayude. Se lo suplico, doctor. No permita usted que vaya mi hijo a la inclusa. Rosa. Yo sé lo que es aquello. Mi marido y yo lo sabíamos. Queríamos para nuestro hijo un destino mejor que el nuestro. No quiero que lo lleven a la inclusa, doctor. Usted que tiene padres, no puede comprender. Calle. No se fatiga, mujer. Entienda lo que quiero decirle. No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño. Pero sí puede buscar un hogar para él. Un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno. ¿Sabe usted lo que está diciendo, Rosa? Lo sé, doctor. Y si jura ayudarme, esperaré tranquila el momento de mi muerte. ¿Pero qué le pasa? Está llorando. Rosa. ¿Qué, doctor? Es posible, Rosa, que con su renunciación devuelva usted la vida a una pobre madre que ha perdido a su hijo. No comprendo. Creo que estoy en disposición de hacerle el juramento que me ha pedido. Tengo un hogar para el niño. Se trata de un matrimonio rico. No carecen de nada. Año tras año han esperado un hijo, y cuando les llegó, ni siquiera han podido escuchar su llanto. ¿Y ella? La madre es buena, cariñosa. Sí, Rosa. Querrá a su hijo con toda su alma, porque nunca sabrá que no es el suyo. ¿Comprende? Tiene que creer que es el que le nació. Comprendo. ¿Y si es así? Ahora mismo hablaré con Antonio. ¿Antonio? Antonio de la Riva será desde hoy el padre de su hijo, Rosa. El padre. Todo se arreglará convenientemente. Solo deseo el bien para mi hijo. Sin embargo, Rosa, también es necesario que usted me haga un juramento. Si desea que su hijo pase por el heredero de esos amigos míos. ¿Qué juramento, doctor? Debemos prevenir lo que ocurriría en el caso de que usted no muriese. Júreme que nunca intentará ver al niño. Que nunca sabrá él quién es su verdadera madre. Doctor. Aún está usted a tiempo de arrepentirse. Pero decida pronto, antes de que la otra madre recobre el conocimiento y pueda conocer su desgracia. Y como ya comentamos al principio, para finalizar, vamos a emitir los dos últimos capítulos del serial de ciencia ficción Deluxe Vuelve al Pueblo, de Toña Medina. Hoy escuchamos los capítulos 9 y 10. Para los que no escucharon los anteriores capítulos, les contamos qué ha ocurrido hasta ahora. El protagonista del serial, Soel López, es un famoso cantante del grupo de música Deluxe. Un día recibe en sueños un misterioso mensaje de su abuela